yo qué sé. Encima de eso, tú ni llamas. Haz la cuenta, no estoy bien. Has destrozado mi alma. Con tus palabras tan falsas me dejaste. El trabajo.